Apóstoles de la Palabra presenta Los cambios en la Iglesia, por el Padre Flaviano Amatuli Valente. En esta ocasión con el tema Documento de Aparecida, Proyecto Operativo.